¿Qué tal, amigo y amiga de Ecuador, América y el mundo? Estamos ya con la señal desde el cantón Baños, desde el municipio de esa ciudad, para dar paso a la cadena radial que ofrece el presidente de la República, Rafael Correa. El contacto es con la ciudad de Baños. Adelante, compañeros. Transmitiendo de esta ciudad de Baños, cuna de gente pujante, trabajadora, de gente que nos enseñó que sí se puede reconstruir un pueblo que no se adentró ante las adversidades de la naturaleza, un ejemplo de esperanza para el país. El cuarto gabinete itinerante se reúne en esta ciudad para decir al Ecuador y al mundo que no hay problema para el turismo por la actividad volcánica de la Mama Tungurahua. Invitamos a vivenciar el turismo de esta ciudad que nos ofrece una cultura popular, una gastronomía local, en fin, muchos lugares para divertirnos y disfrutar del turismo. Señor presidente, estamos a las puertas de una decisión trascendental para el futuro del Ecuador. La consulta popular marcará el camino por el cual nosotros transitaremos en este nuevo siglo. Somos testigos de la esperanza que el pueblo tiene en la propuesta de cambio. Señor presidente, para iniciar este diálogo y este espacio de rendición de cuentas, queremos también saludar. En esta ocasión nos acompaña el licenciado José Luis Barrera, director de Radio La Voz del Santuario, el licenciado Humberto Amado Chávez de Radio Sucumbíos, el doctor Hugo Orozco, director de la Radio Fantástica de Riobamba, así como también nos acompaña nuestro compañero Emilio Espinosa. Bien, para dar inicio a esta cadena radial, vamos a darle paso al señor presidente para que dé un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Shinakpi kunan, ñukanchi mashi, presidenteta, kungaraunchi, micrófonota, pay, tukuirunakunama, chaskingarao, kunan uras, shinakpi paita, uyashun pay pashimita, presidente. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Ayipunya, Tucuicuna, Ayipunya, Ecuador. Gracias por estar aquí, desde esta bella ciudad de Baños, comunicándonos con nuestra gente, con nuestro pueblo. En primer lugar, mil disculpas la demora. Tuvimos un desfase, a las 6:30 de la mañana estamos trabajando, fuimos a visitar Hidroagoyán, un orgullo del pueblo ecuatoriano, de lo que pudo hacer y hace nuestra gente, y de lo que hizo el INECEL, ese Instituto Nacional de Electrificación que marchaba bastante bien, pero la avaricia privatizadora, el fundamentalismo neoliberal lo despedazó. Y esa industria eléctrica integrada que unía generación eléctrica con transmisión eléctrica y distribución eléctrica fue retaseada. Distribuidoras por un lado, transmisión por otro, generación por otro. ¿Con qué fin? Con el fin de privatizar todo. Y hoy tenemos la crisis eléctrica que todos conocemos. En todo caso, estamos aquí desde Baños, desde esta Baño tan querida, para decirle al Ecuador y al mundo que Baños vive, que Baños sigue tan llena de alegría, tan llena de belleza como siempre. Así que turistas del Ecuador y del mundo acudan a Baños para ver la belleza natural y la belleza de su gente en todo su apogeo. Si bien es cierto, el volcán Tungurahua se encuentra en actividad, los lahares, la lava, no ha afectado la zona de Baños. Y en caso de que pudiera ocurrir aquello, hay servicios ya implementados de alerta temprana para una evacuación ordenada que se puede hacer por varias vías alternativas. Es decir, el riesgo es mínimo, inexistente prácticamente, de venir a disfrutar de las bellezas de Baños y de su gente. Así que, por favor, todos a venir a Baños. El día de ayer, voy a ser muy breve por el retraso, y eso quería decirles también, mil perdones el retraso, la impuntualidad es uno de los principales defectos del país, no podemos aceptar la impuntualidad. La impuntualidad significa falta de respeto hacia el tiempo de los demás. La impuntualidad significa ineficiencia, estar esperando 30 minutos, 20 personas, son 10 horas de trabajo, todo un día de trabajo perdido. La impuntualidad significa incentivos y mensajes incorrectos, porque el que llegó puntual es castigado y el que llegó atrasado es premiado. Entonces, no toleremos la impuntualidad. Y les pido mil disculpas por habernos demorado unos 20, 25 minutos al iniciar esta cadena. Les insisto, estamos trabajando de las 6:30 de la mañana, pero la visita a Hidroagoyán se subestimó el tiempo. Se había calculado una hora y fueron 2 horas. Entonces, eso nos retrasó todo el programa. Esto es una explicación, no una justificación. No hay nada que justifique la impuntualidad, a no ser que sean motivos de fuerza mayor. Entonces, pueblo ecuatoriano, mil disculpas y les insisto, aprendamos a ser puntuales. Recuperemos la esperanza, la confianza en nosotros mismos. Antes se decía la hora ecuatoriana, entonces ven cuando te dé la gana. Si es a las 7, llega a 8 y media y no hay problema. No, ahora digamos, la hora ecuatoriana, y si es a las 7 de la noche, 5 para las 7 ya estará atrasado. Y estemos todos puntuales a las 7 para empezar la actividad que se programó. Desde ahora en adelante, compañeros, compañeras, inauguramos la hora ecuatoriana en esta nueva patria, que significa estar 5 minutos antes de la hora prevista. Así que mil disculpas por el retraso. El día de ayer, voy a resumir, no voy a hacer el recuento de toda la semana, el día de ayer hemos visitado las zonas afectadas por el volcán Tungurahua. Créanme que, bueno, da pena, pero debemos mirar adelante, da pena ver la indolencia, la ineficiencia con que se han llevado estas cosas en el país. 8 años lleva el volcán Tungurahua en erupción. En los últimos meses, nada más, 20 millones de dólares se han destinado a la emergencia del Tungurahua. Hay unas 2.000 familias afectadas. Le hubiéramos podido dar $10.000 a cada familia, le repito. $10.000 a cada familia afectada. Y las familias afectadas no han sentido prácticamente nada. Por la ineficiencia, los absurdos, la estupidez, perdónenme que sea duro, pero algunas veces causa indignación esto, la confusión de conceptos. ¿Ineficiencia en qué sentido? Se han gastado mucha cantidad de dinero, por ejemplo, en llevar alimento al ganado. Era más fácil bajar el ganado, por favor, y criárselos acá abajo esa gente. Se han confundido cuestiones de emergencia con proyectos seccionales. Se están construyendo hasta coliseos con la plata de la emergencia. Y, por supuesto, una burocracia indolente, ineficiente, ha demorado todo. Esto tiene que cambiar y lo estamos cambiando. Parte ha sido nuestra culpa, pagamos derechos de piso. Yo cuando llegué también a la presidencia, habían proyectos en varios ministerios y no había quien coordine. Y hasta identificar dónde estaba el problema, el porqué de la ineficiencia, nos tomó unas 4 o 5 semanas. Ya hay un responsable por parte del gobierno para que coordine toda la emergencia, el ministro Fernando Bustamante, ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, y las cosas ya están marchando mucho mejor y van a marchar aún mejor. En todo caso, es increíble que en 8 años de emergencia por el volcán Tungurahua todavía no se construye una sola casa para los damnificados. Imagínense ustedes, no se construye una sola casa. Las 500 y pico de familias que perdieron todo, casas, terrenos, etcétera, todavía no reciben nada. Lo que han recibido es alimentación y tal vez por ahí albergues. Pero su casita con un nuevo terreno para que puedan salir de las faldas del volcán, no lo han hecho. No lo han recibido, no se ha concretado. Una sociedad que no puede atender a 500 familias damnificadas que han perdido todo por un fenómeno natural como la erupción del volcán, por favor, no estén nada. Felizmente ese es el pasado, miremos hacia el futuro, esas cosas van a cambiar y esperamos ya que para septiembre estén las primeras casas para que la gente que habita en las laderas del Tungurahua pueda mudarse a su nuevo hogar y prontamente también darles alternativa de trabajo para que ya no tengan que regresar a las laderas de un volcán en erupción. Pero les insisto, el manejo de la emergencia del Tungurahua ha sido un nuevo ejemplo de la indolencia, de la incompetencia, de la burocratización, pero ese es el pasado. Miremos al futuro y las cosas van a ir mucho mejor. Bien, a grandes rasgos eso es lo que les quería decir. Obviamente, pues, hemos estado trabajando toda la semana. El lunes en Cuenca se firmó la concesión de proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora como un paso más para superar el grave problema de generación eléctrica que tiene el país. El día martes se inauguró el programa de Socio País Hilando el Desarrollo, que es dar uniformes gratuitos a nuestros escolares de escuelas fiscales, pero producidos por artesanos, por pequeños negocios, no por la gran industria, o peor aún, comprando uniformes importados. Empezamos este año con un plan piloto. Algunas escuelas aquí en la costa, en junio empezaremos con 2 provincias, Cotopaxi y Imbabura en la sierra, y esperamos en el 2008 ya empezar con todos, ya cubrir todos los escolares de escuelas públicas que tiene el país. El miércoles se inauguró el programa de microcréditos del Banco Nacional de Fomento. Hemos repartido ya créditos en Cotacachi, en todas partes del país. El día de ayer también dimos créditos en Baños. Obviamente estuvimos en los 150 años de cantonización de Tulcán. El jueves participamos en los actos conmemorativos por el aniversario de la Fundación de la Ciudad de Cuenca. Y el viernes, de la temprana hora de la mañana, recorriendo todas las zonas afectadas por el volcán Tungurahua. Y desde el viernes de tarde, el gabinete itinerante en Baños, y les insisto, dando un mensaje a Ecuador y al mundo que Baños vive. Así que desde esta tierra bendita por Dios, desde la querida Baños de Aguasanta, provincia de Tungurahua, puerta de nuestro oriente, un saludo a todos los ecuatorianos y la invitación para que todos los ecuatorianos y los turistas extranjeros vengan a gozar de las bellezas naturales de Baños y de su gente. Gracias, señor presidente. Yupaychani, Mashi, presidente. Comunicarle también que aquí tenemos la presencia de diferentes actores sociales de aquí de la provincia. Tenemos representantes de aquí del Cantón Baños, tenemos de Píllaro, de Pelileo, y también van a participar, presidente, durante esta cadena radial. Bien, damos inicio entonces a las preguntas de nuestros colegas periodistas. Lo va a conducir nuestro compañero Emilio Espinosa. Gracias, Mónica. Buenos días, compañeros periodistas invitados, a los compañeros periodistas presentes y a todos los representantes de las organizaciones y movimientos sociales y populares. Queremos dar la bienvenida al licenciado José Luis Barrera, director de Radio La Voz del Santuario, emisora que ha realizado una extraordinaria labor informativa de todas las actividades que se han cumplido durante la permanencia del gabinete itinerante. De igual manera, al doctor Hugo Orozco, director de Radio Fantástica de Riobamba, emisora matriz de la cadena OPE, Unidos por el Ecuador en este sector del país, al señor Humberto Amado Chávez, representante de Radio Sucumbíos, y a todos los compañeros que ya están enlazados a esta hora, queremos en un acto de solidaridad solicitarles que se mantengan hasta las 11:30, señor presidente, para que puedan conocer cuáles van a ser los criterios que se van a emitir desde Baños respecto a la situación de este importante cantón y del país. Al abrir nuestra primera ronda de preguntas, hacer extensiva nuestra nota más sincera de condolencia por el fallecimiento del tío del señor secretario general de la Administración, don Ney Alvarado, hermano de don Humberto Alvarado Prado, representante del Periodismo Nacional y de Ondas Quevedeñas. Licenciado José Luis Barrera, director de Radio La Voz del Santuario, usted por favor empiece. Gracias. Señor presidente de la República, el país está confrontado por el sí y el no en la consulta popular. Usted ha dicho que va a renunciar si gana el no. Queremos conocer esto. El país no está confrontado, está de fiesta. El país está más unido que nunca porque todos quieren un cambio. Así que todos a votar mañana con infinito amor a la patria, rechazando, dejando atrás los miedos, las catástrofes que nos quieren pintar los que no quieren cambiar el país. No es correcto que yo haya dicho que voy a renunciar. Allá me sacan hasta caricaturas diciendo que estoy recogiendo la piola. Es falso. Algún periodista me preguntó qué pasa si, en las entrevistas que he dado esta semana, qué pasa si no gana el sí, qué usted haría, renunciaría. Entonces le diría, mira, habría que pensarlo muy seriamente, porque sería un claro mensaje del mandante, que es el pueblo ecuatoriano, de que ya no quiere al mandatario, porque esa fue la oferta fundamental de campaña. Quiere decir que ha cambiado su opinión. Y bueno, nosotros nos debemos a nuestro mandante. Nuestro concepto de democracia, consideramos que es el verdadero concepto, no es calentar un puesto 4 años para tener elecciones cada 4 años, eso no es democracia, eso son elecciones. Nuestro concepto de democracia, que los dueños de este país, de su democracia, de todo, es el pueblo ecuatoriano, el mandante, que a través de las urnas entrega un mandato que lo recibe el mandatario, que es el presidente, es el que obedece un mandato. Si ese mandante, ese dueño del país, ese dueño de la democracia, el jefe del presidente, ya no quiere los servicios del presidente, el presidente tiene que irse a su casa. Ese es nuestro concepto de democracia, que alarma, que escandaliza a los insepultos y a las momias de siempre, ¿verdad? Que creen que su concepto de democracia es el formalismo, votar cada 4 años. Para nosotros democracia es obedecer a nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano. Si ese pueblo ecuatoriano quiere que nos vayamos a la casa, nos vamos con la conciencia tranquila, porque estamos obedeciendo las órdenes, el mandato de nuestros jefes, que es el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que he respondido, que en caso de no triunfar el sí, habría que pensarlo muy seriamente, porque significaría que nuestro mandante ya no nos quiere. pero nosotros no hemos dicho que vamos a renunciar ni nada por el estilo, fue una de las tantas noticias que cierta prensa sacó de contexto. Ahora, dentro de esto se dice también que el sí necesita más de 3 millones de votos, señor presidente, pero también es importante que se conozca que luego de que se dé, si gana el sí en la asamblea, en la consulta popular, perdón, se entiende que el señor presidente debe empezar una segunda fase, serán los asambleístas. ¿Qué pasa de tener el mayor número de asambleístas de la derecha? Esa es una nueva lucha y será una nueva prueba para el pueblo ecuatoriano, pero estoy muy esperanzado. Mire, ya los vencimos el 26 de noviembre, la misma campaña, acuérdense que vamos a salir de la dolarización, que se va a integrar el comunismo, que si tienes 2 carros se te van a coger uno, que te van a mandar una persona extraña a vivir en tu casa, la misma campaña de terror, y les dimos la paliza del siglo, ¿verdad? Millones de voluntades vencieron a sus millones de dólares. Yo creo que esa campaña de terror que ha implementado las fuerzas retrógradas de este país, los insepultos, etcétera, va a ser también un completo fracaso el día de mañana. Pero ahí viene la nueva prueba. Vendrán los lobos disfrazados de oveja, vendrán los Gutiérrez, los Novoa, a decir, siempre estuvimos con la asamblea, estamos con los pobres, voten por nosotros, ¿verdad? Y ya depende del pueblo ecuatoriano si les cree a los mismos de siempre y les da el control de la asamblea. Porque lo único peor de no tener asamblea es tener una asamblea controlada por la partidocracia y las mismas mafias de siempre. Ahí el país se acabaría completamente. Pero nuevamente, ya depende del pueblo ecuatoriano, dependerá de ustedes, compatriotas, si el sí vence el día de mañana, como es nuestra profunda convicción, y creo que va a vencer categóricamente, ya después votar por los candidatos de la ciudadanía, por los candidatos de la nueva generación, por los candidatos de la nueva mentalidad, por los candidatos que buscan que la patria sea de todos y de todas y no de unas cuantas mafias, y no dejarse engañar por los mismos de siempre que le van a ir con regalitos, le van a decir que están con ustedes, que siempre apoyaron la asamblea, que son del pueblo y para el pueblo. Ya le corresponde, queridos ciudadanos y ciudadanas de este país, a ustedes. Nosotros somos simples instrumentos de poder ciudadano, les estamos dando la oportunidad de sacar adelante el país, le corresponderá a ustedes diferenciar entre los hipócritas, los sinvergüenzas de siempre, o la gente que lo único que queremos es el bien común y una patria nueva para todos y para todas. El doctor Hugo Orozco, representante de la provincia del Chimborazo, de Radio Fantástica de Riobamba. Hugo. Señor presidente, en el tema eléctrico, ¿cómo está el Ecuador y para cuándo nuestro país generará toda la energía está que requiere? Está destrozado. Créame que esto llega a traición a la patria. Mire qué, con qué orgullo he visitado hoy día Hidroagoyán. Los técnicos de alta calidad de nuestro país, esa obra majestuosa. Pero esa obra fue construida por IESEL. Antes, el sistema eléctrico del país funcionaba razonablemente bien con el Instituto Nacional de Electrificación. No sé si usted recuerda el INESEL. Así es. Y el modelo de industria, una industria integrada, generación, transmisión y distribución, como la que tiene Francia. Y eso tiene su razón de ser. Cuando usted tiene una industria o una empresa y el 90% de su actividad depende de otra empresa, lo mejor es tener empresas integradas, hacerlo solo una empresa. Si no, va a tener un grado de dependencia terriblemente riesgoso. A ver si se me ocurre rápido un ejemplo. A ver, si usted tiene una fábrica de muebles de madera, que trabaja totalmente con madera, depende absolutamente de madera, probablemente lo más sensato es que también tenga el bosque para tener la madera segura, ¿verdad? Entonces, en electricidad, la distribuidora necesita la transmisión necesita de la generación. Lo más lógico es tener una industria integrada, generación, transmisión, distribución. Eso era INESEL y funcionaba razonablemente bien. Los grandes proyectos eléctricos de este país se hicieron con ese instituto, se hicieron los estudios para todos los proyectos que han sido postergados en esta década nefasta de neoliberalismo, Sopladora, Mazar, Coca-Cola Sinclair, etcétera. ¿Pero qué pasó? Vino el vendaval neoliberal, vino el fundamentalismo de mercado, todo había que privatizar, el Estado no servía para nada, y desde el 92 empezó un proceso sistemático, sobre todo con el gobierno de Sixto Durán Ballén y del terrorista este llamado Dajic, de destrucción de todas nuestras instituciones estatales, entre otras INESEL. Y se retació, querían privatizar, se retació, distribución por un lado, transmisión por otra, generación por otra, y tenemos el caos que vivimos actualmente. Finalmente no se hizo inversión, la parte administrativa del sistema eléctrico, una barbaridad. Por darle un ejemplo, el ministro de Energía ni siquiera tiene un representante en CONELE, quedaron postergados todos los estudios. Esa es otra herencia de la larga y triste noche neoliberal y del fundamentalismo privatizador. Entonces, esa es la situación del sector eléctrico. En estos momentos, por esas barbaridades y otras tantas, como el costo marginal, etcétera, por la insuficiencia de energía hidroeléctrica, tenemos que utilizar termoeléctricas, que es mucho más cara. Y tenemos las energías más caras de la región, lo cual nos resta competitividad. Y como a nivel de usuario no se puede cobrar los 11, 12 dólares, 12 centavos kilovatio que costaría en promedio la energía, sino que hay que venderle al usuario a 8 centavos en promedio, pierden plata las distribuidoras y tenemos un grave problema de descapitalización y de un subsidio que se va acumulando en el gobierno. Entonces, esto es una bomba de tiempo que la estamos desactivando con todas las energías, con toda la creatividad, con toda la eficiencia, pero le insisto, son los estragos de 15, 20 años de la larga y triste noche neoliberal. Señor presidente, vale la pena señalarle al país entonces e indicarle quiénes son los responsables del problema eléctrico que ha tenido que soportar el Ecuador. Todos esos fundamentalistas de mercado. ¿Y por qué no son los ecuatorianos cada temporada del año estamos sujetos a los apagones? Así no podemos desarrollarnos. Porque nunca se hizo Mazar, porque Paute nunca había sido parada para el mantenimiento. Recién se lo hizo en este gobierno y el país no lo sintió. ¿Quiénes son los responsables? Todos estos fundamentalistas de mercado, empezando por Alberto Dahí, ¿verdad?, que inauguró el neoliberalismo en este país, el cheerleader del neoliberalismo, Osvaldo Hurtado, ¿verdad?, y todas estas cámaras de producción, etcétera, que querían llevarse los negocios del Estado. Entonces, privaticen, descuarticen las instituciones del Estado. Ellos son los responsables de esta tragedia nacional. Compañero. Por supuesto, la burocracia internacional también, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, que fueron los que impulsaron con el consenso de Washington el neoliberalismo y la privatización y desmantelamiento del Estado. Entonces, también impulsaban, ¿no?, descuarticen INESEL, privaticen, descuarticen todo lo que era público, telefónica, etcétera, privaticen. Compañero Humberto Amado Chávez, representante de la provincia de Sucumbíos, Radio Sucumbíos. Muchas gracias al señor presidente por estar acá junto a nosotros para compartir estas novedades. Y bueno, se avecina la firma del Plan Ecuador. ¿En qué consiste, presidente, y quién va a responsabilizarse? 24 de abril presentaremos al Ecuador y al mundo el Plan Ecuador, que es una respuesta al Plan Colombia. Pero en lugar de ser una respuesta violenta, como esperaba la propia Colombia y el resto del mundo, una respuesta violenta al Plan Colombia, que es militarista, guerrerista, violento, el Plan Ecuador va a ser una respuesta de paz, de justicia, de equidad. Empezando por seguir acogiendo a los desplazados colombianos del conflicto en ese país y tratar de darle el estatus de refugiados para que mejoren sus condiciones de vida. Ahí tenemos los informes del ACNUR, que Ecuador es de los países que mejor trata a los refugiados y desplazados en el mundo. Se han integrado perfectamente a nuestra sociedad, pero eso nos cuesta mucho. Significa que utilizan nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas educativos, que desplazan en puestos de trabajo a los ecuatorianos. Pero en lugar de cerrarle la puerta, como esperaría la comunidad mundial y particularmente Colombia, la vamos a abrir mucho más. Bienvenidos, hermanos colombianos, y vamos a tratar de buscarles con la ONU, ya se han hecho los primeros contactos, o muchos contactos, para darles el estatus de refugiado, que es el que verdaderamente tienen. Con el estatus de refugiado reciben una pensión por parte de las Naciones Unidas. Pero además de eso, coordinar acciones entre varias instituciones, incluso con ayuda de la comunidad internacional, para un proceso de desarrollo de la frontera norte y disminuir los niveles de inseguridad que ha vivido esa población. Entonces, en concreto, o en resumen, el Plan Ecuador va a ser un plan, a diferencia del Plan Colombia, nuestra respuesta a ese militarismo, a esa violencia, va a ser un plan de paz, de justicia, de desarrollo. Hace pocos días se tuvo un enfrentamiento en la zona de frontera. ¿Ha habido respuesta por parte del presidente colombiano? Sí, y rechazan todo aquello pese a las pruebas abrumadoras. Por eso estamos preparando una respuesta más contundente y creo que la vía bilateral ya está agotada. Bilateralmente no hemos sacado nada en todos estos años con Colombia. O sea, le cae una granada en un techo, mata en nuestro territorio a una persona y resulta que quieren prácticamente decir que se suicidó, ¿verdad? Pese a que la granada es el ejército colombiano, que hay testigos, etcétera. Entonces, yo creo que la vía bilateral está agotada. Tendremos que insistir, porque ya hemos estado acudiendo a la vía multilateral, llamar la atención de la comunidad planetaria en general, pero particularmente de la región, y acelerar los trámites que se están preparando, pero son procesos largos, de llevar a Colombia y básicamente al gobierno colombiano, porque la República Colombiana es una república hermana y el gobierno colombiano un gobierno hermano, pero entre hermanos puede haber abusos y no están parando esos abusos. Entonces, llevar al gobierno colombiano a las instancias judiciales internacionales, básicamente el Tribunal Internacional de La Haya. Señor presidente, antes de escuchar la intervención de representantes de los movimientos y organizaciones sociales, invitados también a las cadenas radiales, el día de hoy, Diario El Expreso publica una información relacionada con declaraciones del diputado Luis Almeida respecto a su señor padre. ¿Qué opinión le merece este tipo de violencia en la información que también se vive, señor presidente? Bueno, eso demuestra la pequeñez de alma de este pobre hombre. O sea, ni siquiera le contesto el pobre hombre. O sea, me da una lástima profunda. Pero se lo contesto al pueblo ecuatoriano y no tengo nada que ocultar. Yo tuve una niñez muy dura, compatriotas. Y sí, a los 5 años, mi padre, un desempleado, llevó droga a los Estados Unidos y cayó preso. Y vivió 3 años y medio en una prisión. Y desde los 5 a los 8 años y medio no vi a mi padre. Mi madre nunca nos dijo la verdad, eso me enteré a los 16, 18 años. Me decían que estaba trabajando en Estados Unidos. Y para subsistir mi madre tenía que hacer viandas. Yo salía de la escuela, llevaba las viandas, estudiaba becado en el colegio porque no hubiéramos tenido para pagarlo. Hacía velitas de Navidad. Y este miserable viene a condenar aquello. O sea, ¿yo qué culpa tengo lo que hizo mi padre hace 40 años cuando tenía 5 años de edad? Y mi padre que ya falleció hace 13 años. Qué bajeza de alma, ¿no? Yo creo que el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar aquello. Pero quiero decirles una cosa. Mi padre tuvo una niñez muy dura, muy dura. Sus padres le prohibieron ver a su madre, etcétera. No lo justifico, pero estaba desempleado. Por eso también mi posición ante la gente que está sentenciada a 8, 10, 12 años. Yo he sufrido en carne propia lo que es eso. Esa gente no es delincuente. Son madres solteras, desempleados, que buscan desesperadamente alimentar a su familia. Y se les pone en pesas de 10, 12 años. Los consumidores, los grandes traficantes, viven impunemente. Entonces, primero eso. Por eso mi sensibilidad ante los miles de presos por narcotráfico, entre comillas, que son las simples mulas, que llevan unos cuantos gramos desesperados por ganar unos miles de dólares y son los que van a pudrirse a la cárcel 8, 10, 12 años. Y lo segundo, mi padre de ahí, en la prisión, dejó de fumar, aprendió inglés, nunca se olvidó de sus hijos, nos escribía cartas hermosísimas que las tenemos guardadas. Es verdad, eso destruyó la familia, el matrimonio, vino a los 6 meses, ya se divorció de mi madre, se volvió a casar. O sea, prácticamente yo no viví con mi padre, pero yo no condeno a mi padre. O sea, yo creo que fue una víctima del sistema como tantas otras víctimas. Mi padre no fue un delincuente, fue un desempleado que desesperadamente buscó alimentar a su familia. En todo caso, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo mi padre hace 40 años? Y que haya dicho este sinvergüenza que nos mantuvo el narcotráfico. Nos mantuvo mi madre cocinando, vendiendo viandas que yo iba a repartir al salir del colegio del cual estudiaba becado. No teníamos que pagar los reales. Entonces juzguen ustedes, ecuatorianos, la pequeñez de alma de este pobre hombre. Ojalá la opinión pública pueda perdonar a tanto canalle. Señor presidente, la declaración indica El Expreso la da debido a que denuncia se lo está persiguiendo políticamente intentando clausurar Radio Morena por las investigaciones que está realizando el CONARTEL respecto a la utilización de frecuencias que corresponden a Radio Nacional del Estado y que esa es la respuesta de él debido a lo que está ocurriendo. La respuesta de un canalla cuando se le quiere aplicar la ley. Resulta que Radio Morena en Guayaquil, señores, está utilizando la frecuencia de Radio Nacional de Ecuador ilegalmente. Resulta que está incumpliendo la ley porque está emitiendo a una potencia mucho mayor de la autorizada. Pero como estos señores diputados, los tantos trashumantes de la política ecuatoriana, la mejor expresión de la peor calaña que tiene nuestra política, se creen intocables, como trata de aplicársele la ley, mire a qué acude para tratar de incumplir la ley. Vea, pobre hombre, no gastemos más tiempo en un pobre hombre así, no gastemos más tiempo en miserias humanas. Señor presidente, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Marta Reyes, representante del Cantón Baños de Agua Santa, que ha sido invitada para dialogar con usted en esta cadena radial. Bienvenida. Gracias, compañero presidente. Nosotros tenemos una ley publicada el 3 de enero del 2007 en el 409 del registro oficial que dice que los afectados, o sea, nosotros los baneños, pagaremos el 50% luz, teléfono y agua. Usted, como hombre hombre derecho y un hombre con cambio de estructuras, ¿va a apoyar a Baños para que esa ley se cumpla? Sí, no estoy enterado, compañero, de la ley. Por supuesto, si hay una ley vigente hay que hacerla cumplir. En todo caso, tenga toda la seguridad, como lo estamos, creo, demostrando, que daremos todo el apoyo a Baños. En este caso, con la reunión del gabinete aquí, para que el mundo entero sepa que Baños vive, pero también se están entregando créditos masivos en la zona para reactivar, en general, la pequeña empresa, la microempresa, hasta helados de pago y la milcoche y todo eso. Pero también hay todo un programa para apoyar el turismo y sobre todo el turismo a pequeña escala, que es altamente generador de empleo y de ingreso. Entonces, tenemos una acción coordinada de todos los ministerios para tratar de sacar a Baños de la fuerte recesión económica que ha sufrido. Como me dijo, creo que usted mismo me lo dijo cuando llegué, si mal lo recuerdo, no por causa del volcán Tungurahua, sino por causa de la prensa, quien exactamente ha dicho que Baños está en peligro, ha dado la idea de que no se puede llegar a Baños, y en Baños, queridos compañeros, no hay ningún problema. Así que, por favor, todos los turistas nacionales y extranjeros a visitar esta bella tierra. El doctor Washington Freire, representante de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cantón Baños, FEDECAP. Bienvenido, doctor Freire. Gracias, muy amable, señor presidente, por estar acá en este pedazo de cielo, en esta tierrita nuestra. Como ecuatorianos vemos con satisfacción y como baneños con un poco de preocupación esa predisposición del gobierno nacional de invertir buena parte de los fondos del FEIRE en el tema energético, en especial en la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. Acá en Baños hay una conciencia colectiva de decir ya no más a construcción de centrales hidroeléctricas. Hemos aportado con más que lo suficiente para el desarrollo del país, para nosotros, entre comillas, con dos centrales hidroeléctricas, Agoyán y San Francisco. ¿Va usted, señor presidente, a impulsar que esos recursos del FEIRED se invierten en este corredor ecológico, en este proceso que estos 20 años ha habido de una utilización agresiva de nuestros recursos naturales, lo que es aguas, cascadas? ¿Y cuánto hubiese gustado, señor presidente, que instruya a su ministro de Energías en esta llegada a Cabaños? Vean los impactos ambientales que están ahí de San Francisco. Visiten a nuestras comunidades, a mis hermanos campesinos, que se quedaron sin gota de agua. Eso me gustaría que los medios den a conocer, señor presidente. ¿Va a invertir esos recursos en más proyectos hidroeléctricos aquí en nuestra jurisdicción, señor presidente? No es el FEIREP, sino el FEIC. Pero, compañero, déjeme ver si le entendí con todo respeto. ¿Usted dice que no hay que hacer más hidroeléctricas en este país? Ah, eso sí. Pero tengo entendido que solo está Agoyán y San Francisco, que están construidas. O sea, no hay ningún otro proyecto, de lo que yo recuerde, no manejo, no soy experto en el tema, en el sector. Ahora, es verdad que había habido mucho atropello y respeto a la Constitución. La Constitución garantiza los derechos colectivos y ancestrales de los pueblos y para ello establece, no recuerdo si la propia Constitución, pero sí la ley, la consulta previa a las comunidades que van a verse afectadas por los proyectos. Entonces, por si acaso, los proyectos que no se han comenzado, o sea, o al menos que no se han terminado, San Francisco ya está terminado, estamos exigiendo que se cumpla con ese precepto constitucional y lo estamos parando. Hay graves problemas como Hidrotambo, etcétera, ¿verdad? Tiene que respetarse la Constitución, tiene que respetarse a las comunidades y a sus derechos ancestrales sobre esos territorios. Pero de ahí a no construir más centrales hidroeléctricas, no podemos manifestar eso. O sea, todo progreso humano significa alterar un poco el entorno. El desafío es minimizar esa alteración. Si no quisiéramos tener nada de polución, nada de alteración, tendríamos que volver a la época de las cavernas, ¿no? Eso tiene sus beneficios, pero también sus costos. Significa que los niños se nos mueren de diarreíta, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero engañarlo. Todo progreso humano implica cierta afectación a la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es minimizar esa afectación y respetar los derechos de los pueblos que habitan esos territorios. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, no le puedo asegurar, por ahí debe estar Alberto, tal vez si aparece le preguntamos, en la sección, el sector de Baños va a estar Agoyán y San Francisco y ya nada más, o sea, ya está la afectación hecha, ¿verdad? Le insisto, no puedo asegurar. Ahora, tenga la plena seguridad que si hubiera otro proyecto, primero se le consulta a la gente. Pero saquemos de los problemas oportunidades. Oiga, créame que Agoyán es precioso, yo acabo de visitarlo. Es cuatro plantas, usted baja un túnel de 120 metros, ver las turbinas, etcétera. Eso puede ser otro atractivo turístico de Baños. Visitas la represa, el embalse, puede ser un atractivo, ahí se puede hacer deportes acuáticos, ¿verdad? Ya está hecha, ¿qué hacemos? Sacamos la represa. No podemos, ya está hecha. Yo le doy la razón si es que no se consultó a las comunidades, pero ya está hecha. Entonces, busquemos de esos problemas oportunidades, y ustedes pueden convertir a Goyán y San Francisco, obras de ingeniería majestuosas, en atractivos turísticos para la región. Por supuesto, no será el atractivo turístico natural que tiene Baños, pero hay atractivos turísticos también, tecnología, obras de ingeniería también son atractivos turísticos. Don Humberto Viteri, representante del Cantón Píllaro, bienvenido. Muchas gracias, señor Presidente de la República, por darme la oportunidad. Mi pregunta, señor Presidente de la República. El canal de riego Píllaro tiene una historia de 35 años que ha estado relegado a la obra de construcción. El riego se hará de 8.000 hectáreas, se beneficiarán 34.000 habitantes de nuestro cantón. El pedido y la pregunta, señor Presidente. Nosotros estamos gestionando un préstamo en el BEDE, que lamentablemente nos piden muchos requisitos y es nuestra obra, no se puede canalizar. Tendremos el apoyo de usted, señor Presidente de la República. Total, compañero. Lo acabamos de conversar con los alcaldes de Tungurahua y con el señor prefecto. Además, lo dijimos en campaña, es una política de este gobierno y esperamos que sea política de Estado sembrar el país de canales de riego. No existe vida sin agricultura y la agricultura es el mayor generador de mano de obra en este país. Debemos incluso estratégicamente garantizar la seguridad alimentaria del país. Entonces, total apoyo. Es cierto que el BEDE, todo, le pido disculpas, todo hemos recibido destruido. Créame que el BEDE estaba descapitalizado y no solo eso, tiene que pedir hasta autorización al Banco Central para los créditos. O sea, es un absurdo total. Entonces, nos va a costar un poco más de tiempo reformar reglamentos, leyes, para agilitar el funcionamiento del BED y hacerlo más eficiente. Pero estamos trabajando en eso. Pero con respecto al canal de riego Píllaro, nuestro irrestricto y total apoyo, querido compañero. El licenciado José Luis Barrera, de Radio La Voz del Santuario. Señor Presidente, usted al inicio de su intervención habló sobre los procesos eruptivos del volcán Tungurahua. Vamos por 8 años. El país no tiene una cultura de riesgo. Cierto es que funcionan instituciones como la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, que son instituciones que han basado en base al trabajo de sus elementos. Acá en Baños son voluntarios. 7 años trabajando en prevención. 7 años presentando proyectos a los gobiernos anteriores. Y mire cómo estamos. ¿Usted va a cambiar esta realidad, señor presidente? La estamos cambiando, compañero. Y hablemos en pasado, el país no tenía una cultura de riesgo, porque nosotros sabemos bien lo que es enfrentar los riesgos, manejar riesgos, sobre todo un país con altos riesgos como Ecuador, ¿eh? Porque es un país altamente volcánico. Por eso ya tenemos el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, que tiene una subsecretaría de gestión de riesgo, para hacer toda una estrategia de manejo de riesgos en este país y atender las emergencias. El trabajo es arduo, pero ya lo hemos empezado. Por ejemplo, entre otras cosas, hay que reformar, repensar, rediseñar la defensa civil, que básicamente está orientada a épocas de guerra y está muy vinculada a las Fuerzas Armadas, cuando su nombre indica es defensa civil, para atender estos casos de emergencia. Hay desarticulación entre diferentes entes que deben participar en una emergencia, por eso ha habido la ineficacia que hemos visto en la atención a la emergencia de Tungurahua. Entonces, eso ya lo estamos atendiendo. Quien coordina las emergencias en el gobierno va a ser el señor ministro de Seguridad Interna y Externa, y tenemos una subsecretaría de gestión de riesgos que va a ser el mapa de riesgo del país y preparar planes de contingencia para diferentes riesgos que enfrenta el Ecuador. Doctor Hugo Orozco. Señor Presidente, la disminución de 2 puntos en el IVA, ¿se queda solamente en la oferta? ¿Es una realidad? ¿Cómo vamos a equiparar este tema que es importante para el país? Está bien que exijan rapidez. Recuerde que recién mañana cumplimos 3 meses en el gobierno. Entonces estas son cosas muy técnicas, que ya las estamos estudiando y ya prácticamente está el proyecto listo. Entonces sí, nosotros somos gente de palabra, el país ha aprendido a creernos, hemos rescatado el valor de la palabra, saben que lo que decimos lo cumplimos. Y dijimos en campaña que para reactivar la economía era necesario bajar el IVA del 12 al 10%. Esto tiene su fundamento técnico muy claro. Ya no tenemos política monetaria por el dólar. Tenemos un problema de desequilibrio externo. Estamos importando hasta papas. Y tenemos un problema de recesión interna, falta de empleo, falta de actividad económica, etcétera. ¿Cómo resuelve ese problema si no tiene política monetaria? Porque antes la respuesta hubiera sido devaluar la moneda. Como lo hace Estados Unidos, como lo hiciera China, etcétera. Solo a nuestros quicuyos del establishment se les ocurre que es mejor renunciar a la moneda nacional. Si la dolarización fuera tan buena, ¿por qué el resto de América Latina no ha dolarizado? ¿Por qué el resto del mundo no ha dolarizado? Entonces, Si usted ya tiene política monetaria, tiene que utilizar política tributaria y comercial para reactivar la economía, cuidando el desequilibrio externo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos planificando una nueva estructura de aranceles para evitar, por ejemplo, que el ingreso de productos chinos quiebre la industria de textiles en Pelileo. Y vamos a reducir impuestos para reactivar la economía interna y volverla más competitiva. Entonces está ese proyecto de reducir el IVA del 2 al 10%, pero por supuesto es un proyecto complejo, porque tenemos que ver de dónde se compensa la pérdida fiscal que sí va a haber. En principio serían cerca de $400 millones la reducción de 2 puntos en el IVA. Entonces tenemos que ver cuánto subimos los aranceles, tenemos que ver cuánto ajustamos el ICE, etcétera, para compensar los recursos que se pierden por la reducción del IVA. Don Humberto Amado Chávez. Señor presidente, se acaban de firmar algunos acuerdos con Brasil, y en especial queremos hablar sobre el tema petrolero, el ITT. ¿Cómo está eso? Bastante bien. El gobierno ha definido claramente su posición. Primera gran opción, nuestra preferida, que sería inédito, y ya estamos trabajando en eso. Después de esta reunión, tengo la reunión con el vicecanciller de Noruega, que está muy interesado en el proyecto. Dejar el petróleo en tierra, precisamente para no afectar nuestro medio ambiente, nuestras comunidades, y que nos compense en algo la comunidad internacional, porque como les he insistido en las últimas 3 cadenas, tampoco podemos aceptar el simplismo de que no exploten, no toquen el medio ambiente, no toquen la selva, cuidado con las comunidades, los ecuatorianos no contactados, los Taromenani, los Tagaeri, pero ellos bien gracias pues allá. Y resulta que el principal problema para el medio ambiente es la pobreza. Yo cómo le digo a un desempleado que no deforeste, cómo le digo a un niño que no tiene una educación adecuada, que no ensucie, que no contamine, etcétera. Entonces, eso significa dejar de ganar unos $700 millones anuales que servirían para educación, salud, emergencias, etcétera. Entonces, nosotros no somos ambiciosos, estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero que nos compensen al menos con la mitad de lo que dejaríamos de ganar y mantener el petróleo en tierra. Eso sería lo mejor para el gobierno, ¿sí? Es nuestra opción preferida. Ya estamos trabajando en eso, hay grupos interesados y sería algo inédito, un ejemplo al mundo entero y construir una nueva historia en el manejo ambiental en el mundo. En todo caso, no nos quedamos cruzados de brazos esperando la cooperación internacional, que en este caso no sería cooperación, no es limosna, es el pago por los servicios ambientales que nos están exigiendo mantener, ¿verdad? Si yo tuviera que comprar un tractor a Estados Unidos, tengo que pagárselo. Ellos no tienen que pagar por el oxígeno que genera la selva amazónica, porque es lo que se llama un bien de libre acceso, pero tiene valor, es un bien. Entonces tienen que compensarnos por ese bien, no es caridad lo que nos van a dar, ¿de acuerdo? Si dejamos el petróleo represado en la tierra, es la compensación por un servicio que estamos brindando. Esa es nuestra opción preferida. La segunda opción es explotar el ITT, y el gran desafío es que sea ejemplo ante el mundo de minimización de impacto ambiental. Y no hemos parado, o sea, seguimos con la una opción, buscar financiamiento internacional para mantener el petróleo en tierra, pero también avanzamos con la alianza estratégica, también avanzamos con las bases para licitación, preparando a Petroecuador para ver si ellos mismos pueden explotar el petróleo, te insisto, con la condición sine qua non de que sea un ejemplo de minimización de impacto ambiental. Entonces, las opciones son dos, dejar el petróleo en tierra o sacarlo. Y dentro de esa segunda opción podemos llegar a alianzas estratégicas con Petrobras, Sinopec, ENAP, PDVSA, puede ser el propio Petroecuador, que es la que más me atraería a mí, pero se necesitan 5.000 millones de inversiones y alta tecnología que Petroecuador no la tiene, y sería hacer una licitación a nivel internacional que tomaría un poco más de tiempo, pero puede ser una vía bastante segura a nivel jurídico. Señor presidente, por la importancia de la convocatoria de la consulta del 15 de abril, el control electoral de los organismos que maneja el Tribunal Supremo, usted ha mostrado inquietudes respecto a las garantías en general, porque la partidocracia maneja tribunales electorales en el país. ¿Cuál es su criterio a pocos días ya? Por ahí el insepulto, siempre tan iluminado y tan simpático, ha dicho que es un absurdo pensar que se va a hacer un fraude por parte de la oposición, que siempre los fraudes vienen de parte del gobierno. ¡Qué pensamiento más profundo! ¡Qué barbaridad! Vea, todos los tribunales electorales están manejados por la oposición. ¿Por qué? Porque cuando se estructuraron esos tribunales electorales, había una mayoría de la oposición al Tribunal Supremo Electoral y se repartieron los tribunales electorales. Así que, pueblo ecuatoriano, estar extremadamente atentos el día de mañana que no nos roben el triunfo popular. A vigilar los delegados de mesa, ciudadanos comunes y corrientes que están con el nuevo país, o los ciudadanos que acuden a votar, a vigilar, fuerzas armadas, a vigilar que estos sinvergüenzas no estén anulando los votos, que no estén rayando los votos en blanco, etcétera. y que en los tribunales provinciales el conteo no sea mafioso. Cuidado, casi no aseguraría todo, pero prácticamente todos los tribunales provinciales electorales están manejados por el PRIAN, por Sociedad Patriótica, por el Partido Social Cristiano, porque como ellos tenían mayoría en el Tribunal Supremo Electoral, se repartieron esos tribunales. Así que muy atentos a que nos hagan un fraude el día de mañana. ¿Y los observadores internacionales? Mire, la acción de los observadores internacionales siempre es limitada. Ellos podrán ver 10, 20 mesas, pero no van a ver el conteo en el tribunal, no van a ver en el recinto tanto, tal mesa. Entonces, ya incluso estas mafias que están acostumbradas a esta clase de fraudes saben dónde están los observadores. Entonces, ahí todo marcha bien, pero en otros lados marcha muy mal. Entonces, los observadores es una garantía parcial, no es que pueden estar en todos lados. Entonces, lo único que garantizará mañana la pureza del sufragio y que se respeten los resultados electorales es la acción del pueblo ecuatoriano. Así que pueblo ecuatoriano, incluyendo Fuerzas Armadas, vigilantes a que los representantes de la partidocracia no nos estén anulando votos, llenando votos en blanco y las trafacías que siempre están acostumbrados a hacer. En la ronda final de preguntas, licenciado José Luis Barrera. Señor presidente, es la última oportunidad que tengo. Usted ha dicho que la patria es de todos. Quiero que un niño del Cantón Baños, a mi nombre, haga las preguntas que él desea. Matías Velastegui, por favor. Muy buenos días, señor presidente. La educación es gratuita en el país, pero no es de las mejores actualmente. ¿Qué haría usted para que la educación mejore en el Ecuador? Lo que ya estamos haciendo, mi querido mío. ¿Cómo te llamas? Matías. Perdón, lo que ya estamos haciendo, Matías. Vea, no quiero echar flores al gobierno, porque sinceramente no pensamos que estamos haciendo nada extraordinario. Ayer cuando nos recibieron tan apoteósicamente a Baños, le agradezco profundamente, pero hasta me sentía mal porque decía, no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que debemos hacer, ustedes son los dueños de este país. Entonces, no es nada extraordinario, pero finalmente se está haciendo lo que se tiene que hacer. Por primera vez en la historia, en menos de 3 meses de gobierno, se liberaron 80 millones de dólares para educación. En, por decirte algo, del 98 al 2004, en unos 4 o 5 años, en total se habían dado 55 millones extra presupuestarios para construcción de escuelas, etcétera. En menos de 3 meses nosotros hemos liberado 80 millones de dólares. Hemos liberado también de los fondos, eso por el decreto de emergencia para reconstruir escuelas. Por los fondos CEREPS hay como 15 millones, en total 120 millones en menos de 3 meses del gobierno, más allá de lo presupuestado. De tal forma que, por ejemplo, ya este año en libros escolares podemos cubrir el 100% de la población escolar del país. Entonces avanzamos a pasos rápidos. Obviamente falta muchísimo más por hacer. Obviamente el problema no es solo de recursos, el problema es de conciencia, el problema es de calidad de currículos, etcétera. También estamos avanzando en eso. En cuanto a conciencia, primero, un inmenso abrazo a todos los educadores de este país, a todos los maestros, más aún cuando estamos en la provincia de Juan Montalvo, maestro insigne, y por el Día del Maestro el día de ayer, 13 de abril, ¿no? Un inmenso abrazo. No se imaginan la responsabilidad que tienen entre sus manos. Creo que la responsabilidad de ser presidente de la República se queda chica ante la responsabilidad de ser maestro. Ustedes están preparando el presente y el futuro, queridos maestros de mi patria. Entonces, esos maestros, recordarles lo que ya tanto saben, que el ser maestro no es una profesión, es una vocación. ¿Qué significa eso, mi querido Matías? Qué bueno, que si tú eres administrador de empresas, te pagan, trabajas, no te pagan, no trabajas. Si eres especulador en la bolsa, si te conviene, te metes a especular y ganas plata, si no, te vas. Pero ser maestro significa trabajar 24 horas sobre 24 horas por esa persona que está influenciada por mí, por hacerle un hombre o mujer de bien, útil para la patria, útil para sus familias, para ellos mismos. Entonces, con esto te quiero decir que el gobierno podrá dar muchos millones más para educación, que el gobierno podrá dar más escuelas, más computadoras, más partidas para más maestros, porque las estamos dando, pero más humanidad, más espíritu y sacrificio, solo lo podrá dar cada maestro de la patria. Así que también le ruego que le exija a tu maestro ese sacrificio sin límites en función de esa vocación que es el enseñar y el educar. Doctor Hugo Rojo. Gracias. Señor presidente, cuando usted habla o se refiere a los medios de comunicación, ¿por qué generaliza a todos? Hay que darse cuenta que aquí en el país sí habemos medios de comunicación serios y responsables, señor presidente. ¿Usted me puede indicar, querido compañero, cuándo generalicé? cuando se refiere a los medios de comunicación, siempre hemos escuchado que estamos todos, sin embargo, yo pienso que hay que hacer las puntualizaciones. No sé dónde he escuchado, mi querido amigo, porque yo nunca he dicho que estamos todos. Yo he dicho, hay medios de comunicación corruptos, hay medios de comunicación mafiosos. ¿Dónde está la generalización? Me está dando la razón de que también hay medios de comunicación mediocres, porque ellos sacaron generaliza. Yo nada más generalizado. Yo he dicho que existen, y es indudable que existen. Pero obviamente también existen medios de comunicación transparentes que cometen errores de buena fe, pero hay medios de comunicación que consuetudinariamente, sistemáticamente distorsionan la verdad en función de oscuros intereses. Y eso es parte de la corrupción de este país. Pero yo jamás he generalizado, mi querido amigo. Don Humberto Amado Chávez. En honor al tiempo, señor presidente, la pregunta, ¿cómo está el Consejo de Desarrollo Amazónico? Esta es una pregunta ya más amazónica. Se van a reunir en los próximos días ya, en la primera reunión, en Archidona, por la fiesta de Archidona. ¿Se acuerda cuándo son las fiestas de Archidona? Próximo sábado, claro, el próximo sábado. Incluso van a estar varios ministros. Entonces el vicepresidente de la República, que preside el Consejo de Desarrollo Amazónico, va a hacer la primera reunión del Consejo en Archidona para ya aceleradamente empezar a dar solución a el problema amazónico. ¿Cuál es el problema amazónico, compañero? El problema amazónico, ustedes vean un mapa de pobreza. El rojo normalmente en los mapas de pobreza significa pobreza. Ven que toda la Amazonía es roja, la mayor incidencia de pobreza en el país, cuando 40 años de allá ha salido la riqueza. Eso es una barbaridad, eso es un insulto. Eso es intolerable. Entonces, vamos a empezar a dar soluciones rápidas. Ya le hemos empezado a dar. Y ese consejo se empieza a reunir el día sábado para coordinar todas esas acciones. Que significa la troncal amazónica acabarla lo más rápidamente posible. Ya está en trámite la ley 010 para que la participación de los gobiernos seccionales de la Amazonía pase de 50 centavos por barril de petróleo a un dólar. Significa el aeropuerto de Tena, significa la Universidad de la Amazonía, significa una serie de microproyectos, aunque ahí la estrategia va a cambiar un poco. ECORAE se está encargando de financiar microproyectos. Con la cantidad de recursos que maneja ECORAE es mejor financiar macroproyectos, ¿verdad? Vías de comunicación, etcétera. Entonces estamos trabajando aceleradamente en aquello. Señor presidente, para cerrar respecto al tema de el día de mañana domingo la consulta, nos han denunciado que la empresa Porta Celular envió mensajes al 123 en el que hablaba un ciudadano identificándose como venezolano diciendo que él espera que no suceda lo mismo que Venezuela, hambre, pobreza, persecución. Porta Celular estaba en esa actividad con el 123. La campaña del no terminó con un mensaje de cambio, no caos. Para usted, ¿qué significa el mensaje del sí, lo positivo que los ecuatorianos esperamos? Yo soy muy respetuoso de la ley, Emilio, y no quiero referirme en este momento al sí, porque desde el jueves a la medianoche acabó la campaña electoral, en la que yo me involucré decididamente, con el derecho que me asiste, como ecuatoriano, a decir a la gente por qué creo que tienen que votar por determinada opción, qué es lo que nos daría esa opción y qué es lo que nos daría la otra opción. Pero como soy muy respetuoso de las leyes y la campaña acabó el jueves a las 12 de la noche, no quiero referirme por ninguna opción. Solo le pido a todos los ecuatorianos acudir mañana masivamente a votar y hacerlo sin temores, con esperanza, con alegría, con infinito amor a la patria. Nuestra secretaria de Comunicación, la doctora Mónica Chuji, con el mensaje para los hermanos pueblos quichua. Mónica. Yupaychani machi presidente, kai kuintana kuibi, ashka turugurata rimaskangi. Kai semanapi ñukanchi machi presidente, punda auska, kai Puerto Viejo llaktapi, chaipi socio país nishka programata, chaipi shitashka, uyachishka, hilando el desarrollo nishka kaika microcrédito gunata, kuna programata michaima warmi kunata, huasillanga warmi kunata, paikunata kungapaj nishpa mirachirka kai microcréditos nishkata. Chaimanta washa kotakachi llaktama rirka, chaypi shinallatas kai préstamo kunata kulki mañachina partimanta, crédito kunata chayma kurka runa kunata, yana runa kunata, campesino kunata. Shinallata tulkan llaktama rirka chayma mijista, raymi puncha, tiashkamanta ñukanchi mashi presidente rirka tulkanma. Chay washimanta, washamanta kutillata cuenca llaktama tirarkanchi, chaypipas raymi tiarka chuskuchunka pichika watata kai cuenca llakta pactachiupi chaymanta mi chay puncha ñukanchi presidente chaymarirka. Shinallata kainamanta pacha kai baños llaktama shamushkanchi kai chusku niki gabineti tirante nishkata kaypi llankankawa chaypi kaina puncha mashi presidente rirka kai mama tunkurawa tugiashka alpakunata rikungapak chaypi runakuna llakillaki kawsanaw wasikuna illakpi chayta rikungapak yanapaykunata kuyangapak chayma rirka ñukanchik mashi presidente shinallatak kaynapas tutagama ñukanchik llankashkanchik kay baños llaktapi tukuy ministro kunawan kunan tutamanta, tutapas, ashkarunakuna mijistas kauna, histatarurakauna tuta, ñukanchi mashi presidenteta, pagrachu nishpa, alli shamushka kapay nisha rimangapa, kaina tuta. Shinallata kunan tutamanta, rishka kai agoyanma rikungapak, imashinata chay central, luz kuk, achikta kuk, centralta rikungapak. Shinallata kunan tutamanta, alcalde unawan bastandarishka, kuna grandi kai radio ibi ashka tarimarka imagina kai Ecuador mama yaktapi kai yachana tunui rimakpi kai yanapa iguna tian sinallata plan Ecuador nikpiga kai plan Colombia tiakpi plan Ecuador uñeringarau yanapangawa chai frontera y causa gruna kunata sinallata kai ITT nishka ispingo tiputini tambococha nishka alpaipi kai tiak petroleota surkuna parti mandarimarka chai manta yachanata lujichingarau chinirka tukui kai sachata kishpichisha sinallata shuk sami yanapai unatas maskaunchi ama chai alle petroleota surkungawa nishpa sinallata kayachirka kayapunjaraigu tukuikuna rinauchun hichungapak kai Ecuador mamayakta kausaita angliangapak kayapunja sinapi kayachiunchi sinallata rimashka imashinata kai ashka yanapaiguna tiaushka kai salud partivi Ecuador mamallaktapi tukuchingapak nishka ansa ñukanchi ñawiwan rikunchi kai Tribunal Supremo Electoral Ecuador mamallaktapi kai ñukanchita gobiernota piñaw runakuna paikunata pai tribunal kunata tribunal kunapi llankasha shamun chaymantami ansa manchay rikunchi imashina kaya kai runakuna hichungarishkaibi ama imasami tuno asusirichun chaibi chaitami ñukanchi mashi presidente kai tutamandarimarka ashkata yupay chanchi shinakuy paita puchugay shimita uyachichun Ecuador mama llakta runakunapak mashi presidente puchugay shimi Ecuador mama llakta kunaraiku. Bueno, el saludo final, me habló muy rápido en quiche y no le entendí la última parte. De nuevo, un saludo de esperanza, que los días oscuros están quedando atrás, la larga y triste noche neoliberal ha sido superada, pero tenemos que empezar este nuevo camino de justicia, de paz, de equidad, superando a los canallas, no preocupándonos por recoger la basura que está quedando en el camino, sino mirando al frente de lo que somos capaces como un pueblo altivo, como un pueblo soberano, como un pueblo noble, con un pueblo que busca y merece una patria mejor, que gracias a Dios, por la voluntad de ese mismo pueblo, desde el 26 de noviembre del 2006, ya es la patria de todos y de todas. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias, señor presidente. Esta ha sido la 13ª cadena de radio desde Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua. Queremos agradecer a todas las emisoras de la cadena Unidos por el Ecuador, a las emisoras de Corape, que también a nivel nacional se han enlazado el día de hoy en Guayaquil, a Radio Sucre, que ha matrizado la señal junto con Radio Caravana, CRE, queremos agradecer también su participación, a Radio Élite, Radio Águila, Intercontinental, Universal, El Mundo, Perla, en la península de Santa Elena, Radio Calidad, Caracol, Playera, Paraíso, Radio Santa Elena, y genial, un saludo para nuestro amigo Walter Jelliver en Manabí, Radio Marejada, Radio La Voz de Puerto Viejo, Sede Café, Ejipijapa, Radio Mar, Mega Estación, Zenit, FB, Radio Arena Capital, que también nos acompaña en Puerto Viejo, provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas, Radio Atacames, Nuevo Sol, en Quinindé, Radio Modular, La Voz de su Amigo, Radio Unión, Candela, Radio Caribe, Radio Iris, Radio Unión, en la provincia de El Oro, RU, Radio Egos, nuestro saludo solidario para el chamo Mauricio Entriago, en Sono Color, en Machala, Radio Lluvia, Superfuego, en la parte alta, en Zaruma, Ovación, Radio Magia, Radio Infinito, en Santa Rosa, en la provincia de Los Ríos, Radio Ondas Quevedeñas, Radio Viva, queremos agradecer la participación el día de hoy de Radio Viva, que ha estado junto a nosotros Radio Calidad en El Empalme, Radio Sonido en Quevedo, Radio Rey, Radio Libre en Babahoyo, en la provincia del Pichincha, Radio La Luna, Canela, Sonorama, Monumental, Latina, Saracay, en la provincia del Carchi, Ondas Carchenses, en la provincia de La Suay, La Voz del Tomebamba y Radio Visión, en Loja, Radio Centinela del Sur, Ecuasur, El Buen Pastor, Edwin Aldaz, Radio La Hechicera, Luz y Vida, Estéreo Macará, en Pastaza, Radio Ideal con David Granja, que da la señal también para Radio Nina con Salomón Osorio, Radio Interoceánica, en la provincia de Bolívar, Radio Espacio, Estéreo San Luis, Radio Raíces, en Chimborazo, Radio Fantástica, hoy nos acompañó el doctor Hugo Orozco, en la provincia de Tungurahua, ha estado presente también Radio Colosal y nos ha acompañado aquí Radio El Santuario, directamente desde Baños, matrizando la señal desde este sector. En Cotopaxi, Radio Élite, Bonita y Ecos del Pueblo. En Galápagos, Radio Mar. En la provincia del Cañar, BP Radio Estelar y La Voz del Pueblo. Radio Raíces, en la provincia de Bolívar. Queremos agradecer de igual manera a Radio GRD, el Grupo Radial Delgado desde Estados Unidos, que matriza la señal en Nueva York para toda la comunidad. A todas las emisoras que también de manera virtual llevan la señal, no solo al país, sino fuera de él. A todos ustedes, hermanos ecuatorianos, Radio Récord también, en la península de Santa Elena, Alonso Suárez desde el Cantón La Libertad nos reporta también su señal. Todas las emisoras de Imbabura, de Tulcán, con los compañeros de Corape que han estado unidos, y todas las emisoras de Organización Productora Ecuatoriana OPE y de AER. A todos ustedes, hermanos ecuatorianos, les decimos muchísimas gracias. Buenos días y será hasta el próximo día sábado. Tendremos una rueda de prensa en el Ministerio de Vivienda a las 10, 12 horas. ¿En qué sitio? Aquí, en este mismo sitio, a las 12 horas, la arquitecta María Duarte estará brindando una rueda de prensa para todos los medios locales respecto a la situación del Ministerio de Vivienda y los trabajos que emprende en este importante sector de la patria. Buenos días, ecuatorianos. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Hola. Y bien, amigo y amiga, de esta manera ponemos fin a esta transmisión radial desde la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador, como hemos estado transmitiendo la cadena del presidente Rafael Correa directamente desde la ciudad de Baños, la 14ª cadena radial que emite el presidente. Ha hablado de muchos temas del primer mandatario allá en la ciudad de Baños. Y nosotros le agradecemos a usted, amigo y amiga, y a cada radio afiliada a la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador por estar enlazados a la señal satelital de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Gracias al equipo técnico que se ha trasladado hacia la ciudad de Baños. Agradecemos al compañero Byron Garzón y también a nuestra compañera Jessica Solórzano, quienes estuvieron transmitiendo desde la ciudad de Baños. Y acá en la capital de la República, en la cabina máster de la Secretaría Ejecutiva, a Guillermo Mazapanta, quien también estuvo en la parte técnica. Y quienes habla, Miriam Carreño, también les agradece su sintonía, amigo y amiga. Y antes de despedirme, recordarles que mañana domingo 15 de abril, la red informativa Corape estará transmitiendo todo lo que constituye la consulta popular con centros de información en los distintos rincones de la patria. Así que, amigo y amiga, mantenerse atento al satélite de la Corape a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Será hasta una próxima oportunidad.